en Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli fue extraditado a Panamá bajo acusaciones de escuchas telefónicas ilegales a figuras de la oposición en su periodo presidencial 2009-2014. Líderes sociales hablaron sobre otras denuncias interpuestas contra el exmandatario y sus aliados políticos y del sector empresarial. El reporte con Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en el periodo 2009-2014, es extraditado a nuestro país después de que el gobierno de Estados Unidos haya aceptado la solicitud del gobierno de Juan Carlos Varela ante las denuncias de pinchazos telefónicos a dirigentes de la oposición en su periodo. Ricardo Martinelli es recordado por los grandes escándalos de corrupción en su periodo y además por la represión, asesinatos y criminalización del Movimiento Social Popular Panameño. A continuación, escuchemos palabras de Celio Guerra, dirigente de los pueblos originarios Nove Buglé, y Jorge Guzmán, coordinador nacional de Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, quien nos habla sobre la presencia de Martinelli en Panamá. En el caso de Martinelli, él se le sigue un juicio por supuestamente interceder las llamadas telefónicas. Pero también ha habido algunos casos donde se ha puesto demandas contra él por robo y atraco que se cometieron durante su gobierno entre los años 2014, entre los años, creo que fue 2009-2014. Sin embargo, a ese señor, a los empresarios del país, a los políticos, a los miembros de la Asamblea Nacional, a los que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, comerciantes y banqueros, que han estado ligados a los grandes escándalos internacionales y del país, como Panama Papers, Mossack Fonseca, La Manzana Azul, Financia del Pacífico, el caso de Odebrecht, que abarca varios gobiernos, ellos no han sido citados para responder por esos casos. Y con la llegada de Martinelli, lo que se ha hecho es montar un circo mediático para entretener al país frente a los verdaderos problemas que tenemos de luz, agua, los graves problemas sociales. Frente a esa situación, nosotros lo que creemos es, como organización y movimiento social, que el pueblo organizado debe seguir trabajando frente al tema de la constituyente originaria autoconvocada para poder barrer la corrupción que hay en los órganos del Estado, y eso incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, que hoy está supuestamente juzgando al exconvicto de Ricardo Martinelli. En todos los casos anteriores de personeros del gobierno que atracaron las arcas del Estado, se le ha dado casa por cárcel o están libres. Entonces no creemos en ese juicio o ese simulacro que se está haciendo contra este señor. Por lo tanto, nosotros pensamos de que solo el pueblo organizado tiene la salida frente a la crisis económica, política e institucional que reina en Panamá. Entre bravuconadas y arrogancias de parte del señor Martinelli, se da la llegada suya a suelo patrio luego de estar evadiendo la justicia por más de 2 años en el exterior. En una clara inmoralidad se da reinicio a un juicio contra un señor que ha burlado la paciencia del panameño y que todos sabemos que está siendo juzgado por sus propios socios. Lo más triste es que no hay seguridad de que vaya a tener un final a favor de la justicia y la honra del pueblo panameño. Sabemos que dar en manos de los socios del propio Martinelli es pérdida de tiempo. Más allá de shows de que estoy enfermo y que se ordene su hospitalización en estado crítico, a sabiendas de que hacía unos minutos estaba burlándose del pueblo panameño, como lo hizo durante todo su mandato. El Movimiento Comunal Nacional Federico Britton se solidariza con el pueblo víctima de este señor, víctima de Varela y todos los anteriores gobiernos, y llama a que no pongamos nuestra esperanza en el sistema de justicia de Panamá, que ya ha demostrado su alto grado de corrupción y favoritismo con estos personajes. Tenemos que seguir construyendo lo propio, dándole fuerza al Frente Amplio por la Democracia, construir poder popular y no hay otra alternativa que autoconvocar a una asamblea constituyente para barrer con todo esto. Esto nos da mayor impulso, nos da mayor credibilidad, que lo que estamos proponiendo es valedero, es acertado y necesario para el pueblo panameño. Esta burla, este show de Martinelli no va a pasar de ser eso. Así que nosotros seguimos firmes en nuestra posición de construir poder del pueblo y para el pueblo. Agradeciendo como todas las semanas que seamos parte de esta radio revista Voces Nuestras, se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.